Gracias, compañeros oyentes. Hoy se conformó a nivel parlamentario una coordinación de la coalición republicana, sin cabildo abierto. Sergio Botana dice que cabildo abierto, la gente de cabildo abierto está dentro de la coalición republicana, aunque sus diputados no lo representen, por no haber estado justamente en esta coordinación y por haber tomado unas decisiones diferentes y votando con el Frente Amplio. Botana también hizo críticas vinculadas a el tema IMESI y a políticas que estaría de alguna manera desinflando el gobierno actual, que generaban competitividad con la Argentina y con el Brasil. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sergio Botana, senador del Partido Nacional. La voracidad fiscal del gobierno, que es impresionante. Ahora baja el descuento del IMESI en la frontera con la Argentina. No saben lo que es la frontera con el Brasil. Es impresionante. A los trabajadores de la frontera nadie los respeta. Les ponen cámaras como si fueran delincuentes. Las que no ponen para cazar a los delincuentes, se las ponen a la gente que trabaja en la frontera. Desvalijan comercios. Y la ley de fronteras aplicada no llega nunca. Pero es lo mismo en todo el país. Las inspecciones por doquier, en una economía que está con costos crecientes, con presión fiscal creciente y además con una voracidad que se refleja en todos estos operativos que de verdad no están muy adecuados al momento que vive el país. ¿Acciones se van a tomar al respecto? ¿Se puede solicitar una reunión con el ministro Done para ver cómo se va a seguir? Por supuesto, siempre el camino es el diálogo, pero estamos en un punto en el que de verdad, bueno, el presupuesto viene con aumento de gasto, ahora se empiezan a caer los aumentos de ingresos previstos porque se caen los tributos propuestos. Y todo se va a querer financiar con más y más inspecciones, que obviamente el país del trabajo no puede aguantar. Botana, ¿qué opinión le merece que no haya estado cabildo abierto en la reunión de coordinación de la coalición? Cabildo abierto pertenece a la coalición. Los representantes de cabildo abierto andan por otro rumbo. Pero yo digo que cabildo abierto pertenece a la coalición porque cuando uno escucha hablar a la gente de cabildo abierto respecto de lo que es la actitud de sus representantes, la censura es absoluta. Todo el mundo, toda la gente de cabildo castiga la actitud de sus diputados. Así que yo creo que esa es la prueba del 9 de que la gente de cabildo es coalicionista. Después, bueno, lo que hagan los diputados... Ya se van a dar cuenta. ¿No representan los diputados entonces a los votantes? En este momento no están representando claramente. ¿Que me van a decir que la gente de Cabildo votó a Cabildo porque quería estar de acuerdo con el Frente Amplio? No parece una lectura que alguien pueda hacer en este país. Solamente sus representantes. Pero ya se van a dar cuenta y ya va a pasar todo esto. A veces no es fácil estar en algunas circunstancias políticas. Daniel Cayani es el coordinador de la bancada del Frente Amplio. Habló sobre la declaración que sacó hoy el Senado, todo en relación a el atentado contra Mónica Ferrero, la fiscal de corte. Argumentó en relación a las determinaciones que llevaron esa unanimidad en la declaración. Y por otra parte también a lo que ya conocen, porque ya también escucharon a Senador Brenta, pero ahora vamos a escuchar acá a Yanni, vinculado a no votarse la urgencia que se iba a votar hoy por parte de Frente Amplio para tratar el tema del lavado de activos, modificaciones al proyecto de ley. Ir por la comisión como ya estaba, Comisión de Hacienda, y terminar votándola seguramente la semana... la tercera semana de octubre, por ahí, habrá que ver. Porque la semana que viene no darían los tiempos, parecería. Puede ser que a fines de la semana que viene, con mucho esfuerzo, pero el problema es que las delegaciones que iban a venir el jueves, mañana, a la Comisión de Hacienda por esta temática, sufrió la baja de una de las delegaciones, que sí va a poder hacerlo, o va a poder concurrir la semana que viene. Y Bianchi, Graciela Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, ya ha dicho que la oposición quiere escuchar a toda la cátedra. Mañana viene el Colegio de Contadores, pero la otra delegación va a venir recién la semana que viene. Entonces, hay que esperar esas dos reuniones, que se vote en comisión y que llegue al pleno. Lo que dice Cayani es que se hizo esto con el compromiso de que los blancos y los colorados acompañaban el proyecto tanto en el Senado como en diputados y era ley estas modificaciones a lo que es el lavado de activos. En el Senado el acuerdo parece bastante cerrado. Si vos hablás con los diputados y se escuchás dentro de un ratito en este mismo informe a Sebastián Andújar, los diputados no están tan convencidos de que este arreglo que hicieron los senadores. Así que habrá que ver, porque recordamos que más allá de que está el tema Cabildo, el Frente Amplio por sí solo en diputados no tiene mayoría. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Cayani, comenzando con el tema de la declaración por el atentado de Mónica Ferrer. La interpartidaria pasada, el lunes pasado, nosotros habíamos propuesto tener una declaración conjunta de todos los partidos políticos en función también de lo que había sido la reunión que había tenido el presidente Orsi con los diferentes partidos políticos. Se elaboró un texto en común. Básicamente lo que tratamos de justamente primero es jerarquizar lo que ha sucedido, que sin duda es un hecho bastante delicado. Tratar de también darle un respaldo a las autoridades, tanto de la Fiscalía, la fiscal subrogante, la doctora Mónica Ferrero. También apoyar lo que ha sido la investigación que ha llevado adelante el Ministerio de Interior, el Ministro Negro, con la Policía Nacional, que ya ha tenido por lo menos dos procesados en este caso, y que sin duda la idea es poder culminar y llegar también a los autores, no solamente materiales, sino también intelectuales de la situación. Y bueno, y también dar un mensaje a todo el sistema político de que en realidad esto es un tema que nos compromete a todos. También en ese marco, hoy terminamos de acordar, tanto con el Partido Colorado y el Partido Nacional, de poder culminar el tratamiento del trabajo del proyecto de lavado de activos, que es un proyecto muy importante, que se presentó en junio de este año, y bueno, y que ya ha tenido importantes expositores en la comisión, para que la semana que viene se cierre el trabajo de la comisión y votemos todos juntos, tanto el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, la ley, que creo que también es un mensaje importante. Y además creo que el compromiso más importante es que antes de fin de año haya una nueva ley o una mejora de la ley de lavado de activos, que eso también es un mensaje importante. Y bueno, y eso también seguramente va a permitir que otras también definiciones que se vayan a tomar con respecto a estos temas también puedan irse consolidando. Pero bueno, creo que hoy es un buen cierre. Creo que también la tónica de cada uno de los que fueron responsables de haber concluido con esta declaración fue buena, y bueno, y creo que también es un mensaje claro. ¿Cambió algo de ayer a hoy? Porque ayer había como urgencia en que esto saliera y la senadora Bianchi se planteaba que había un avasallamiento. ¿Qué es lo que cambió? ¿Hubo un diálogo mediante? No, la urgencia sigue. Lo que nosotros, el Frente Amplio, tuvo la gentileza de considerar algunas propuestas, por un lado, del Partido Colorado, que venía trabajando además bastante activo en la comisión y nos solicitó un tiempo y se comprometió también a votar en diputados el proyecto con este plazo. Y bueno, creo que también para nosotros es muy, muy importante no solamente que se apruebe el proyecto en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, sino también que se apruebe con un amplio apoyo, porque creo que en este tema también hace al posicionamiento del Uruguay. Es un tema que hace a la persecución del dinero, del crimen organizado y el narcotráfico. Y bueno, creo que es una deuda que tiene el Uruguay, porque en los últimos 5 años hubo por lo menos un rezago en ese sentido. Y bueno, creo que eso también es importante, y las señales que también salga apoyado por todos los partidos políticos me parece que es lo que nosotros también terminamos valorando. Es decir, quizás podríamos haberlo aprobado hoy solamente con los votos del Frente, aprobarlo la semana que viene con los votos de todos los partidos me parece que también va en sintonía con lo que veníamos hablando, lo que planteó el presidente Orsi, también con con lo que han planteado los diferentes integrantes del sistema político. Y bueno, creo que este no es el último o el único instrumento que tenemos por delante. Yo creo que hay que ver cómo nosotros ahí mejoramos. En el periodo pasado se intentó y se aprobó una ley quizás que salió un poco renga, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, porque todavía ahí tenemos un debe importante. Si bien el hecho del domingo no está vinculado al financiamiento de los partidos políticos, no tiene nada que ver, siempre creo que es bueno que los partidos políticos, que somos uno de los principales integrantes del sistema político, porque quienes integramos el Senado de la República, la Cámara de Diputados y bueno, muchas responsabilidades instituciones públicas, provenimos de los partidos políticos, competimos en las elecciones y siempre es bueno tratar de tener los mejores estándares para que también dineros que pueden ser mal habidos o que pueden provenir de tráfico ilícito, de acciones ilícitas, no se nos cuelen en la campaña electoral. Y bueno, creo que eso también es importante. Seguramente eso va a haber quizás una iniciativa del Frente Amplio, sobre todo viendo qué es lo que nos faltó incorporar en la última modificación que hicimos en el periodo pasado. Y bueno, creo que seguramente este y otros temas más van a ser también motivo de mejorar la transparencia, la credibilidad y sobre todo la responsabilidad para, primero, perseguir a quienes cometen hechos ilícitos, quienes tratan de utilizar nuestras leyes para justamente beneficiarse y sobre todo también resguardar a los orientales honestos, que son los que sobre todo día a día construyen este país. Lo sucedido también lleva a repensar a nivel presupuestal los fondos que se dedican a Fiscalía, al Poder Judicial y también a la SENACLAF. Bueno, sí, ahora la Comisión de Diputados terminó de recibir a la mayoría de las delegaciones. Seguramente ahora están en el peinado más fino para ver si puede haber, sin aumentar el gasto del propio presupuesto, poder haber que exista alguna reasignación. Yo creo que eso siempre es importante. Y bueno, creo que fortalecer las instituciones, en este caso que tienen que ver con los controles, con la persecución penal, y sin duda mejorar su financiamiento siempre es importante, porque además estamos corriendo atrás, como dijo Yamandú, el presidente Orsi. Pero bueno, creo que también ahí hay también una visión compartida. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Pero bueno, creo que también aquí lo que tiene que haber es también una idea de que hay temas que lamentablemente se han ido incubando hace mucho tiempo, ¿no? Esto sin duda tuvo un límite importante, un curioso límite importante, porque es una fiscal subrogante, pero la propia fiscal, cuando era fiscal de estupefacientes, también sufrió un atentado. Bueno, el propio director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Mendoza, también sufrió un atentado. El ministro Martinelli y el ministro Bonomi fue también, por lo menos, amenazados por parte del crimen organizado, algunos transnacional, otro nacional. Y bueno, cuando estas cosas empiezan a no solamente incubar, sino a anidar en nuestra sociedad, son más complejos, porque lo que termina pasando es que la cultura de la impunidad es lo que termina quedando. En algunos territorios de nuestro país, el crimen organizado, el narcotráfico nacional, ya ha invadido algunas áreas importantes y los vecinos muchas veces se sienten desamparados, y es parte de lo que nos han planteado también en la campaña electoral. Así que creo que hay que trabajar justamente en todos los niveles y también con una integralidad que también es importante. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, hizo referencia a la comparecencia hoy de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue la última delegación a ser recibida por parte de la Comisión, en donde la misma ha manifestado que la creación de un comisionado parlamentario para la infancia no sería necesario, generaría más problemas que soluciones. Nosotros ya habíamos dicho que se estaba viendo con cierta crítica la propuesta de la senadora Blanca Rodríguez del Frente Amplio, porque, bueno, en principio que se cree un comisionado no genera que haya soluciones plenas. Se sabe por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Pero digo, de alguna manera ya se considera que hay instituciones que están cumpliendo tareas que cumpliría esta comisión que se crearía para la primera infancia. Y de alguna manera Martín Lema dice, esto era algo que nosotros señalábamos y que ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos, precedida por Mariana Mota, también lo reafirma. Y lo otro que se le preguntó a Lema es por el caso Danza, porque hoy han salido datos en donde claramente en los ingresos por actividad que declaró el presidente de ACE, de unos 639.700 pesos de ingresos por actividad que tiene, unos 130.000 serían de ACE, pero hay ingresos que tienen que ver con privados que también ACE tiene vínculos, y para Lema, de alguna manera, tiene que el presidente de ACE tomar una decisión. O va por la remuneración y lo que económicamente le ingresa y la situación de vida que tiene, que nadie se la puede cuestionar, pero de alguna manera, si él tiene la voluntad de llevar adelante una instancia pública, tiene que saber que puede existir allí el reconocimiento de, en este caso, el funcionamiento público jerárquico y de alguna manera la gestión que uno quiere hacer para mejorar la situación, en este caso puntual, de la salud pública, pero de alguna forma estableciendo que abandone lo privado, no compartir ambas realidades, porque de alguna forma, según lo que dice Lema, quita tiempo, quita disposición, quita acción, porque de alguna forma tiene que estar en la cabeza de él, toda centrada en lo que es la actividad que lleva adelante para la gente si ocupa un cargo público. Por lo tanto, nuevamente le pide definirse entre la plata que le da el ingreso que corresponde en este caso en el ámbito privado, que es superior, y todos lo sabemos, ya lo habíamos dicho, a la que se le da como presidente de ACE, o la función pública. Escuchamos lo que decía Calla, en este caso Martín Lema, primero hablando de esto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que rechaza la creación de un comisionado parlamentario para la primera infancia. Bueno, fue contundente la Institución Nacional de Derechos Humanos en manifestarse en contra de la creación de un comisionado parlamentario en infancias. Nosotros compartimos la visión porque esto generaría una superposición de las estructuras y con eso más burocracia. Y lo que advirtió la Institución Nacional de Derechos Humanos, que esto sería un retroceso, porque esto entorpecería lo que es la supervisión de las diferentes acciones o políticas destinadas a infancia o a adolescencia. Por tanto, en lo personal voy a votar en contra del comisionado parlamentario en infancias, porque entiendo que más allá del objetivo, que por supuesto partimos de la base de la buena fe y la buena intención, yo no comparto la forma, no comparto el instrumento. Y entendemos que mientras estamos discutiendo esta iniciativa, seguimos en el debe con la reglamentación de la Ley de Protección de Infancia, estando ya en octubre, que promovió nada más ni nada menos que una ministra del gobierno llamando Orsi, que es Cristina Lustenberg, que en su momento yo era ministro de Desarrollo Social, me convencieron en la importancia de generar un insumo de esto para una mayor coordinación entre los organismos. Y en su momento se decía que esa reglamentación y esa coordinación iba a poder revertir una cantidad de situaciones adversas que se dan en las infancias. Por tanto, nos parece que el gobierno está en el debe, que el gobierno se centra mucho en discursos, pero no está pasando a la acción, y en los próximos días vamos a insistir al Poder Ejecutivo que reglamente formalmente la Ley de Protección de las Infancias. Aprovecho a consultarle por la polémica de danza, se conocen nuevos cuestionamientos, ¿cuál es la postura del Partido Nacional? Bueno, el presidente ACE está actuando mal en este tema, porque aparte termina compartiendo su tiempo con aquellos prestadores con los cuales ACE tiene que competir, lo cual no resulta razonable. Termina siendo un part-time, porque en lo que se conoció de la declaración jurada, según subieron colegas de ustedes, si lo que está allí es efectivamente así, yo creo que es una situación muy compleja, porque estaría recibiendo un caudal económico por parte de prestadores a través de la contratación de servicios asistenciales que condicionan su tiempo y su actividad en ACE. Porque así, como es dependiente de un prestador que le pagaría, según lo que trascendió, un salario mayor de lo que cobra en ACE, termina siendo dependiente, y eso lo que hace es condicionar al presidente ACE en la labor y en la dedicación, en lo que tiene que ver con políticas, a los usuarios de ACE. Entonces, eso es la verdad que es muy injusto. Yo creo que está completamente equivocado el presidente de ACE, y acá debería definir, o va por la gloria y por los usuarios de ACE, o va por aspectos que son legítimos de poder adquisitivo, aspectos económicos, que son legítimos, pero no es compatible esta situación injusta con los propios usuarios de ACE. John Pérez es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hoy concurrió a la Suprema Corte de Justicia también como penúltima delegación. A la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, ellos dicen que la plata que le dan no les alcanza para nada. Le dan un 6.5% de lo que pidieron. Un 6.5% de lo que pidieron. Y dentro de lo que pidieron está trabajar en una oficina de salud mental para los trabajadores, de salud laboral, el tema de crear nuevos juzgados, el tema de la seguridad que está tan en boga por el tema del atentado contra Mónica Ferrero. Si nosotros no pagamos el 222, no tenemos la posibilidad de que, en este caso, no están hablando de ellos personalmente, están hablando de la custodia de los juzgados. No las podemos hacer. Entonces, los recursos son muy pocos. Y nosotros decíamos, si esto sorprende, y él decía, en algún caso sí, pero se viene repitiendo esto de que al Poder Judicial no se le están dando las economías que necesita, decía John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nos dan ahora un 6.5% de lo que pedíamos. En el gobierno anterior nos dieron un 11.9% de lo que pedíamos. En el gobierno del último de Tabaré Vázquez nos dieron cero de lo que pedimos de más, de presupuesto, de incremento presupuestal, cero. Es verdad que ahí estaba la pulseada con el gobierno Frente Amplista en torno al juicio que terminaron ganando los integrantes del Poder Judicial respecto a que tenían que ascenderle, subirle los salarios, porque se habían subido en el gobierno de Mujica los salarios de los ministros de Estado. Los salarios de los ministros de Estado están atados, o estaban atados en ese momento, a lo que eran los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a todo el organigrama del Poder Judicial. Entonces los porcentajes tenían que ir llevándose por cada uno de esos. Y no se dieron cuenta en el gobierno de Mujica cuando hicieron esto, que yo recuerdo que lo hicieron, porque en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, muchos ministros del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que eran legisladores, optaban, porque así se los permitía la ley, cobrar el sueldo de parlamentario y no el de ministro, porque el de parlamentario era mucho mayor. Entonces, Vázquez, para corregir lo que había quedado como feo ante la opinión pública, lo que hizo fue intentar equiparar esos salarios de ministros con los de los parlamentarios, pero con este problema de que no se dio cuenta que con esa acción lo que hacía finalmente era también aumentar el salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a todos los trabajadores del Poder Judicial y también a los registrales. Vamos a escuchar lo que decía John Pérez sobre este magro presupuesto que le dan y lo poco que puede hacer con la plata que le está dando el gobierno al Poder Judicial. Vamos a poner todas las necesidades del Poder Judicial y los pocos recursos que nos están dando. ¿Dónde se necesitaría mayor refuerzo dentro del Poder Judicial? Bueno, son en diversas áreas. Por ejemplo, estamos pidiendo 18 juzgados de género para el interior, que son una necesidad. Estamos pidiendo una oficina de salud laboral para los funcionarios, estamos pidiendo las custodias para las sedes judiciales, entre otras cosas. ¿Y con el presupuesto que le destinaron, qué se puede cumplir de eso que ustedes piden? Prácticamente nada, porque de lo que pedimos nos dieron un 6,5. ¿Le sorprendió eso, presidente? En parte sí, porque a veces nos dan, a veces no nos dan, pero no mucho, porque generalmente al Poder Judicial no le dan recursos. El presupuesto pasado nos dieron un 11,9 lo que pedimos, hoy un 6,5. A veces, por ejemplo, en el 2015-2019 nos dieron cero. ¿Cuál es el, de lo que pedimos, ¿no? el diagnóstico que usted hace de la situación actual del Poder Judicial con estas limitantes? Me refiero, ¿hay una sobrecarga de los funcionarios, de las instalaciones? ¿Cómo se está trabajando? Eso determina que el servicio siga funcionando por una sobrecarga, con una sobrecarga de los funcionarios, las sedes. Por ejemplo, custodias se precisan, la oficina de salud laboral se precisa, es una labor estresante que está en los juzgados de violencia doméstica y en otro tipo de juzgados, con todo el estrés que ellos suponen. Y en lo que hace, en definitiva, a la función fundamental que realiza la justicia, ¿esto se ve impedido de una realización a cabalidad, se enlentecen los tiempos? O sea, ¿cuáles son los perjuicios que puede tener para la población? Los perjuicios son enlentecer los juicios, porque si tenemos menos recursos, menos un servicio menor podemos dar a la ciudadanía. Una de las cosas que teníamos prevista también dentro del presupuesto era que se nos pusieran fondos para hacer itinerancia, porque hay lugares del interior que son lejos de las sedes letradas, y no, tampoco nos dieron eso. ¿Cree que lo sucedido con Ferrero puede hacer repensar la cuestión presupuestal en tanto a la custodia, pero también al combate al narcotráfico, la necesidad de presupuesto para eso? Eso lo dirá el gobierno y el poder legislativo. Con respecto al hecho, ¿qué opina usted? ¿Qué reflexión le merece? Es un hecho lamentable, la verdad, que se atacó la institucionalidad, independientemente que se atacó una buena fiscal y que está ejerciendo su cargo a cabalidad. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque si empezamos a atacar las instituciones... ¿Qué va a pedir mayor garantía, digamos, para el poder judicial también? Estamos pidiendo para las sedes. ¿Genera miedo el avance del narcotráfico? Miedo no le diría, pero, o sea, preocupación sí. ¿Qué están pidiendo para la sede, presidente? Estamos pidiendo para la sede custodias, porque, por ejemplo, nosotros si pedimos custodias tenemos que pagarlas porque es el servicio 222, y si no tenemos fondos para pagar, no tenemos custodias. ¿Preocupa de algún modo que esto marque un antes y un después, un cambio en la forma en la que se están conduciendo quienes de alguna manera buscan amedrentar? Eso está demostrando una escalada. Yo creo que este atentado fue más bien un ensayo de lo que pueden llegar, hasta dónde pueden llegar, con qué facilidad pueden llegar. ¿Depende ahora de la institucionalidad responder? Exactamente. ¿Y el Poder Judicial tiene cierta desconfianza que pueda suceder algo igual con algún integrante? No podría decirle, pero no estamos inmunes. O sea, son pocos los jueces que tienen custodia. Los jueces que tienen custodia generalmente son los jueces de crimen organizado y alguno más. Sebastián Andújar, decíamos, habló de la temática vinculada a lo que el Ministerio de Economía, hasta la 1 de la madrugada del día viernes, empezó el jueves a las 12 del mediodía, terminó a la 1 de la madrugada del viernes la actividad con el Ministro de Economía O'Done, dio en relación a el impuesto mínimo global. Ellos creen que no alcanza con que algunas empresas de zona franca no paguen el impuesto. Lo calificó como el mismo, es el mismo perro con distinto collar. Y tampoco convenció lo que tiene que ver con lo que decíamos hoy, de que Galliani tiene allí el compromiso de que senadores y diputados voten luego de que no se declara la urgencia. No convence este tema de que ahora la DGI no por sí sola podrá levantar el secreto bancario, sino que tendrá que pedirle permiso, como se pide en la actualidad, al Poder Judicial, pero con el dato de que ahora en esta modificación el Poder Judicial en 10 días se tiene que expedir. Y si no se expide en 10 días, la DGI puede dar ya como bueno que puede seguir adelante con ese pedido de levantar el secreto bancario a partir de que no se expresa ni negativamente ni positivamente la justicia. Algunos dicen, bueno, con los tiempos y los problemas que relataba John Pérez de presupuesto, si hubiera un pedido, vaya pase. Pero ¿y qué pasa si la DGI hace 3 o 4 pedidos a la vez con la situación del Poder Judicial en la que está para poder atender en 10 días cada una de esas situaciones? Bueno, es lo que de alguna manera se manifiesta de este otro lado. Y también en el proceso este de cambio se establece que a la persona que se la está investigando no se le informa sobre la investigación. En la actual regla de lavado de activos sí se le comunica, si esa persona no está acusada de nada todavía. Y ahí surge desde el Frente Amplio, bueno, pero si la avisamos se complica el tema de la investigación. Bueno, para Andújar eso es subestimar a la justicia. Se lo planteábamos y él dice que no, que eso es subestimar a la justicia. Que hay que, para blancos y colorados, habría que avisarle a la persona que se la está investigando, siempre y cuando estemos hablando de una situación de supuesta evasión. Vamos a escuchar lo que decía Andújar. Rara, porque vinieron sustitutivos o modificaciones a artículos que están generando polémica. En algún caso, las dos modificaciones centrales que tienen que ver con el impuesto único global y la del secreto tributario, el impuesto único global para nosotros es el mismo perro con distinto collar, no cambia nada con el mensaje original. A su vez le agrega una discrecionalidad porque después por decreto se va a decidir a quién cobrarle, a quién no y cómo cobrarle, y le genera muchas atribuciones a la Dirección General de Impositiva. No estamos conformes con la modificación. Hay que trabajar más allá de que nosotros del Partido Nacional filosóficamente no vamos a votar todo lo que tiene que ver con agregados tributarios, nuevos impuestos, pero también queremos que estas cosas sean mucho mejor o sucedan mucho mejor de las que están planteadas. ¿Y comparte que el ministro ayer dijo que no va a impactar esto en la economía y en la recaudación? No comparto. Yo creo que es una visión bastante optimista, porque está bien que se tenga que defender desde ese lugar, de que no genere por lo menos inestabilidad en aquellos que están invirtiendo en el país, pero estamos convencidos que sí, que va a impactar, porque se cambian las reglas de juego y eso no está bien. No, nuestro país no está acostumbrado a cambiar las reglas de juego, sobre todo desde el punto de vista impositivo. Las empresas que invierten en Uruguay invierten también porque Uruguay ofrece beneficio tributario, no porque pone carga tributaria, y eso nos podría relegar un poco lo que es un sistema nacional de captación de inversiones a nivel mundial, donde podemos perder ventaja, y bueno, los empresarios después decidirán o no si Uruguay es un buen país para invertir o si las reglas de juego son estables y las condiciones son sostenibles en el tiempo. Eso yo no lo comparto, esa visión, con el ministro, y reitero, es lo mismo, no quiero que quede vulgar la situación, pero para que se entienda, el mismo perro con distinto collar. No cambió nada a lo que habían mandado anteriormente, y que va a ser por decreto. O sea, se va a decir por decreto, sin control legislativo en algún caso, de que a quién se le va a cobrar o quién está comprendido o quién no está comprendido. Hablaba también de modificaciones en materia de secreto tributario y preocupación por la forma en la que se implementaría. Sí, bueno, eso tuvo un cambio. Quizás un cambio como para colmar el grito de la oposición con respecto a que el Poder Judicial se lo estaba desplazando, se lo está incluyendo, pero sigue siendo una propuesta muy incompleta, muy incompleta. Nosotros vamos a trabajar en el tema y lo vamos a trabajar en bloque opositor, no lo vamos a hacer solo como Partido Nacional, lo vamos a trabajar con el Partido Colorado también, y el Partido Independiente, a ver si esta propuesta se puede mejorar y puede ofrecer las garantías que tiene que ofrecer. Porque esto no solamente va a recaer sobre las empresas internacionales a través de los tratados de intercambio de información, sino también están comprendidas las empresas y los comercios locales. Y una de las cosas que nos llama la atención es que aquellos que estén implicados o que supuestamente están generando innovación o se requiere la información y el levantamiento del secreto bancario, no sean notificados. Una de las cuestiones tantas que tenemos que rever, pero vamos a trabajar una contrapropuesta. Esto tenemos tiempo y creemos que se puede mejorar mucho, se pueden dar garantías, las garantías que se necesitan, y quizás ahí encauzar por lo menos la intención que puede tener el gobierno. El diputado, pero no Zavala, de esta forma. El diputado Zavala decía que en realidad si se le avisaba a la persona que se estaba investigando, la investigación de alguna manera podía correr riesgo. No se puede subestimar a la justicia de esa forma. La justicia sabe los procedimientos que tiene que llevar adelante y el orden que tiene que tener, que tiene que ver con una cuestión de monitoreo, ¿tá?, de cómo se tienen que hacer los procedimientos, y no se puede decir que se le da ventaja al implicado como para que pueda levantar las cuestiones que tiene que levantar para que no sea observado, que no sea investigado. Me parece eso una subestimación del Poder Judicial, principalmente, que no corresponde. Diputado, ¿cómo sigue esto, el análisis del presupuesto? Si se vota, si no, ¿qué es lo que se va a hacer a partir del viernes? Bueno, lo del viernes cambia para el lunes. Esa es la propuesta nueva. Nosotros creemos que tenemos que empezar a votar en comisión recién el lunes que viene, lunes y martes, y el jueves recién en el plenario, sesionando ininterrumpidamente hasta el próximo miércoles, hasta el otro miércoles. Incluido sábado y domingo. empezar el jueves próximo, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y terminar el miércoles. Pero votar en comisión necesitamos tiempo, estamos trabajando, tenemos muchas propuestas de cambio del presupuesto, requiere un tiempo, requiere un trabajo, comunicación, negociación, y creo que estos días lo bueno va a ser eso, que se abran ámbitos de negociación de cosas que se tienen que mejorar, cosas que se tienen que quitar del presupuesto, que nosotros tenemos varias que se tienen que quitar, y veremos qué disposición tiene el oficialismo, el Frente Amplio, para poder intercambiar esas opiniones y ver qué es lo mejor que se puede hacer. ¿La votación en general? No solo vamos a votar en general. Estamos, ya lo dijimos hace mucho tiempo, estamos convencidos, va a haber ley de presupuesto, el Partido Nacional va a generar su voto, no implica que aceptemos todo el contenido de la ley. Al contrario, estamos trabajando muchísimo. Ustedes se van a enterar en algún momento todas las propuestas que vamos a llevar adelante y el intercambio que vamos a tener entre los partidos para que algunas prosperen, otras no prosperarán, perdón, pero es el trabajo legislativo que hay que tener y es justo y se tiene que hacer de esa forma. Ahí Andújar también confirmaba el tema de los cambios en relación a la votación. El presupuesto comenzaría a votarse no este viernes en comisión, sino el lunes de la semana que viene. Y a partir del jueves de la semana que viene se comenzaría a votar en el plenario hasta el miércoles siguiente, aún trabajando sábado y domingo. Alejandro Zavala, que es diputado del Frente Amplio, fue uno de los que cuestionó este hecho y decíamos de avisarle a la persona que se está investigando. Cree que no es así y cree también que los 10 días alcanza para que el Poder Judicial le diga sí o no a la DGI y analice los expedientes, porque dice que todo está digitalizado, que la información es mucho más rápida. Por lo tanto, se defiende la propuesta del gobierno. También defiende la propuesta del gobierno del Ministerio de Economía respecto al impuesto mínimo global. Considera que hay empresas de zona franca que no van a pagar el impuesto a partir del acuerdo con el que se llegó con la OCDE o la autorización de la OCDE. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Alejandro Zavala de Frente Amplio. Bastante generalizada con la intervención, digamos, del Poder Judicial en el caso del juez, que la norma anterior proyectada no incluía, obviamente que acorta los plazos, a un tercio, lo normal, lo tradicional es que sean 30 días, esto lo acorta a 10, y además, bueno, con el, lo que se llama el silencio positivo, digamos, en el caso de no expresarse, se levantaría el secreto bancario en el caso de que la DGI lo solicite, ¿no? Tiene que ser de manera fundada. Pero bueno, la norma anterior no incluía la intervención judicial, esta norma que ahora propone, que corrige el Ministerio de Economía, agrega la intervención judicial. En 10 días, ¿el Poder Judicial tiene la capacidad de poder resolver, de analizar un caso y resolver? Bueno, si el pedido de la DGI está bien fundamentado, el plazo es razonable, digamos. En el caso de Uruguay, la norma es muy antigua y los plazos están pensados para otra época, ¿verdad? Hoy, en realidad, los problemas tributarios, intercambio de información tributaria, en muchísimos casos ya es de manera automática. Entonces, esos 10 días es suficiente. En el caso del impuesto mínimo no global, el impuesto mínimo global, ¿se entiende que conforma con esta nueva solución? Sí, la solución lo que hace es, de alguna manera, formalizar un poco más lo que ya estaba planteado, ¿no? Que era que en realidad todas aquellas empresas que estén excluidas del paraguas del impuesto mínimo global no iban a pagar el impuesto. Eso ya estaba de alguna manera programáticamente establecido. Ahora lo que se establece son los mecanismos para que eso no suceda, y además porque hubo un acuerdo explícito con los negociadores de la ODE, digamos, con quienes se encargan de esto en la ODE, para que la norma fuera explícita con respecto a esto. Era algo que ya estaba prevista, por eso la estimación de la recaudación no decrece, porque en realidad la estimación estaba hecha sobre aquellas empresas que ya sabemos que están incluidas, porque sus casas matrices están incluidas, o bueno, porque alguna de las razones que determinan que paguen el impuesto global nos permite localizarlo en el país. Entonces la gran mayoría de las empresas instaladas en zonas francas no estarían aportando. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay algunas que no están incluidas, pero todas las empresas europeas, por ejemplo, están incluidas en el impuesto mínimo global. O sea, de alguna manera se transmite esa estabilidad y seguridad jurídica con la que se pretendía transmitir. Sí, nosotros entendíamos que la norma anterior ya transmitía la tranquilidad de que quienes no lo tienen que pagar, no lo pagarían. Lo que hace ahora la propuesta del aditivo del Ministerio de Economía es, de alguna manera, poner claramente en la norma cuáles son los mecanismos, y además, como lo dije anteriormente, esto es en acuerdo con la ODE, o sea que nadie en la ODE va a discutir que esto que nosotros estamos haciendo excluye a las empresas que no están obligadas a aportar. Volviendo al lavado de activos, algunos legisladores lo que plantean desde la oposición es que también no estarían de acuerdo con que no se informe al objeto de la investigación en tiempo y forma durante estos 10 días. Bueno, esa es una discusión que tiene que ver con los procedimientos también que, antiguos, digamos, ¿no? Ahí hay un problema de que le estás avisando y que está sospechoso, digamos, de que le vas a ir a revisar la cuenta. Bueno, es una discusión, ¿no? Del derecho de la persona que tiene la plata depositada o lo que sea, la cuenta que la que está gestionando, y el derecho de la administración de cuidar sus recursos o cuidar la eventual evasión. Ahí hay una tensión que hay que resolver. Y la senadora Graciela Bianchi, por un lado, saludó que no se declarara la urgencia para tratar el tema de las modificaciones del lavado de activos y que se espere a lo que es la comisión. La comisión de Hacienda se va a reunir mañana jueves, pero también se va a reunir la semana que viene porque una de las delegaciones que iba a venir mañana jueves no puede venir, puede venir la semana que viene. Las dos pertenecen al ámbito de la cátedra. Mañana los que van a venir son los integrantes del Colegio de Contadores. Y Bianchi ya trasladó al Frente Amplio y a Cayani que la oposición, hasta que no reciba la cátedra, no quiere votar el proyecto. Por lo tanto, este proyecto se terminaría votando allá por el 15, 16, 17 de octubre en el Senado. Y pasaría allí a diputados para intentar votarlo antes de fin de año. Digo intentar, aunque desde el Frente Amplio se dice que el compromiso del Blanco Colorado es que van a dar los votos. Si uno escucha Andújar, no queda tan seguro. Si uno escucha a Conrado Rodríguez del Partido Colorado, tampoco. Es decir, hay dudas. Pero habría un compromiso de los senadores. Bianchi lo que manifestaba era el proceso que va a llevar y también lo que es una herramienta, que para ella es solo una herramienta. No es nada más que eso. No es algo que vaya a solucionar por sí. No es un tema de normas, decía en este caso Bianchi. El narcotráfico mueve muchísimo dinero y compra muchas voluntades. Es eso lo que hay que atacar. Escuchamos lo que decía la legisladora del Partido Nacional. También debo reconocer al Poder Ejecutivo que ha cambiado su posición en el sentido de que trabajemos como veníamos trabajando y que no se tratara hoy como grave y urgente el proyecto de ley, que como yo lo catalogué ayer era un disparate. No es un problema de normas, es un problema de infiltración del narcotráfico por varios motivos. El narcotráfico maneja muchísimo dinero y eso compra muchas voluntades. ¿Qué cambios se van a plantear en esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo? Son cambios muy puntuales, es decir, son muy técnicos. Lo que nosotros, que es la posición que tuvimos cuando se redactó la ley actual, o sea, nosotros no nos afiliamos a la postura de que todo lo que nos dicen los organismos internacionales los tengamos que cumplir. No, nosotros cumplimos lo que es obligación de organismos internacionales serios. Entonces, hay una tensión permanente entre la libertad individual y la protección con respecto al crimen organizado. La Suprema Corte de Canadá hace unos cuantos años sacó una sentencia excepcional en ese sentido. La responsabilidad tiene que ser del Estado, no de los particulares. Nosotros lo que cuestionamos es que se deposita la responsabilidad en agentes no financieros que somos, y los particulares, que somos, estamos todos bajo sospecha. Más allá de que yo soy legisladora, pero cualquier particular está bajo sospecha, no ese es el camino. El camino es que se fortalezcan las autoridades del Estado para la persecución del crimen organizado y obviamente el lavado de activos. ¿En comisión qué es lo que queda, Bianchi? Creo que mañana viene el Colegio de Contadores, queda sí, una reunión. Lamentablemente ayer se comunicó el Instituto de Derecho Penal que nosotros no vamos a tomar decisión hasta no escuchar a la cátedra. Mañana no puede venir, pero sí puede venir el martes o el jueves próximo. Ya lo hablamos incluso con el coordinador, con Cayani, hace un rato, precisamente que nosotros queremos esperar a la cátedra, lo dijimos desde el primer momento, porque sabemos que hay muchas discrepancias y cuando se está tocando una ley penal, porque no debiera estar en la Comisión de Hacienda, esa fue la primera maniobra,